Lo alumbro con mi brillo, brillo. Ahora sí gato pille, pille. Yeah, yeah, yeah. Te elegante que lo que gua. Estamos claros, Perry. Papu DJ. Esto no es letra, rutina. Sesión, elegante, que lo que, que lo que, que lo que. Me presento el elegante, activo pa' toda la gente. Encaramos todo pa' adelante y bien alto siempre en la frente. Con respeto y con los códigos de frente marcamos el flow diferente, pa'. Siempre volado de la mente. Cuando llego todos me miran porque vengo del oeste. Fumo, me sube la nota y vuelo como un parapente. Cuando vamos encapsulado el humo me empaña los lentes. Y el que me quiera tirar lo quiebro antes que lo intente. Con la cara toda tatuada dicen que parezco un mara. Si no me cruzan mi esquina porque ando de caravana. La gatita lo pidió y se lo y para que jugara tú como no tiene el swing que tengo entonces no copiaban. Estamos claros de la fama y buscado por altas damas. Que si vienen pa' estos lados la hago conocer mi cama. Llevo siempre uno enrolado y en el cuello una cubana. Que deja paralizado tu banda y todos tus panas. Ninguno se nos asemeja al flow que sale de la vara. No estamos criando ovejas pero fabricando lana. Ya pasé por todo lo malo y sin dejar ni una secuela. Un mensaje para el estudiante, el director de la escuela. Tengo un flow bastante caro como el valor de una Harley. Bailando a los lescanos mientras enrolan Bumbo Marley. Saben que le meto mano como si jugara volei. La pista te la derrito con una birrita jorre. Robamos todo sin delito y ya saben que no me quito. Y si por ahí pinta un conflicto el mal ladrón siempre está listo. Un pura sangre que flamea y un guacho que pilotea. La 40 en la cintura y la cultura de la brea. Acá ninguno titubea y si yo aviso tiembla el piso. Te causamos un terremoto y caemos sin pedir permiso. La conejita alboroto si le tiramos el hechizo. Y la sacó de la galera y lo rebotó contra el piso. Se viene con un par de amigas que siempre me bancan la gira. Que entonan quemando María de noche y de día. Tirando una historia y tomando una fría. Mostrando su voz y trepándose arriba de mí como hobby. Tumbando la chapa mientras llueve el money. Ninguna se asusta si viene la policía y otra se suma le tiran un coli. Y así que andamos a fuegote. Aunque nos busquen la fama nosotros vamos en busca de los lingotes. Dale un break y no te aloques. Y que no pierda el enfoque. Siempre buena cara del chico malo del bloque. Los bad boys fuera la peli no nos duran un choque. Si hablan de más y ellos no arrancan lo vamos a hacer que toque. No intenten nada de rezar santo que no va a haber rebote. Mi barrio planta su bandera mientras miran de afuera. Tenemos ganga verdadera y comando carretera. Metiéndole maleanteo como un pibito de barrio. Mi granada son las rimas y explotan todo el escenario. La gente que me conoce sabe que soy piola vago. Y siempre después de las 12 le mando mecha y se lo hago. Dicen que flow más demente siempre fue el del elegante. Siempre dejando patente el estilo en todos los parlantes. Elegante perro, que lo que. Dete Bilardo, cumbia 420 pa' los negros. No me hable maleanteo, pana. Estamos activos toda la semana. El mero mero, elegante que lo que. La luna brilla, la villa alerta. Siempre María, nunca careta. A los falsos los rompos intentan, Y de noche en los pasillos con los rochos andamos de paseo. Bien marihuanero, 24-7 sumando los ceros. Los turros están puestos para el revoleo, Y no aceptamos el titubeo porque andamos de paseo. Bien marihuanero, 24-7 sumando los ceros. Los turros están puestos para el revoleo, y no aceptamos el titubeo. Hoy salimos de paseo, llegamos con pistola al pariseo, la misma que traje para el video. Tu guacha se moja la tanga cuando yo rapeo. Sabes que yo siempre ando ready para el tiroteo, hermano, nunca titubeo. La vereta escupe sola, Elegante puso el Fernet y yo la Coca-Cola. Elegante puso el tinto, yo puse un par de clonas. Y ahora Argentina está de fiesta, se está terminando el caretaje. Por eso ando de gira por la calle, me río de todos esos personajes. No saben lo que traje, pa' que tu nota baje. Caigo con un par de modelos que me hacen masajes. Y tranquilo ahí arriba, a esos locos ni los veo. Por mi madre te juro que ni los veo. Yo ando solo, a mí no me quemen los pelos. Que si tiran yo les tiro y bienvenidos a mi juego, a no llorar. Solamente vine a facturar, pero si gatillo lo podría fracturar. Pobre esos raperos que le falta madurar. La ilusión es al azar, solo viven pa' posar. La luna brilla, la villa alerta. Siempre María, nunca careta. A lo falso lo rompo si intenta. Sí. Y de noche en los pasillos con los rochos andamos de paseo. De marihuanero, 24-7 sumando los ceros. Los turros están puestos para el revoleo. Y no aceptamos el titubeo porque andamos de paseo. Bien marihuanero, 24-7 sumando los ceros. Los turros están puestos para el revoleo. Elegante que lo que y no aceptamos el titubeo. Mi coro prende, está la movida. Tengo a todos los locos moviéndola por la villa. Caigo con la esencia y el barro la zapatilla. Todos mis panitas están buscándose su astilla. Y los tuyos andan regalados y yo ando reganao, con los ojos colorados. Ando por la noche con un fili arrebatado. Me miran de costado porque estoy bien enfocado. En la calle, en la vereda, pa' marica le vamos a dar que estallen. Damos el ritmo con la clica. Un tinto en mi pinta, una clan en la quinta. No le dan respeto y se creen terroristas. Me irritan, me imitan, mi pinta y mi tinta. Los pinchan si intentan volar en mi pista. La envidia me tira y los giles me miran. Si caigo de cheto y está en la cabida. Y a mi ñeri no le importa lo que vos tenés. También la hacemos corta si vos lo querés. La María que me huela recién la fumé. Es el hombre mero mero con el que lo que Cumbia 420 pa' los negros. Mero mero perro. Elegante que lo que Tete Bilardo, Maxi el brote, lejano este compa. Hoy salgo con toda la clica, mi banda al toque la aplica. La cumbia que bailan las pibitas, rompiendo los parlantes en la quinta. Donde pinta, clandestina, perreando toda la gata fina. Los rochos ranchando en la esquina, la mari como de rutina. La vacilan, sandunguean, nos fuimos tumbando la brea. El humo como chimenea, se entona, prende y lo menea. Chivachea con los panas, quemando una marihuana. Si anda sola la llama a su hermana y lo enrola como una artesana si le da gana. Vamos a cambiar la onda, compa. Cuando prendemos matamos el ama. Soy la mala suerte, no importa el karma. Cuando llegamos suena la alarma y toda la perrita se pone en palga. Tu toto me invita a darle una palma. El vino, la sangre, el churro en el alma. Desde que salimos mueve la rama. Andamos fuegote pero con calma. Tres bolsones cerrados a presión. Que me disculpen por mi expresión. Todos estamos puestos pa' la misión. Activo y te causamos una explosión. Y a veces uno piensa quién lo diría, que andamos activos todos los días. No importan los comentarios, seguimos ganando en el barrio. Elegante que lo que, perro. DJ Alex, Tete Bilardo, Maxi el brother. Cumbia 420 pa' los negros. La nena quiere arrancar en la noche. Se acicala en su coche. Salimos ready.

copa. Elegante perro que lo que, cumbia 420. Enrolo y quemo, salgo a la calle, voy por enguero, que no la flashe. Mi combo activo esperando el mensaje, voy con lo mío esquivando el chantaje. Yo deportivo con par de diamantes, salgo a dar un giro con el elegante. Siempre tranquilo que tenemos aguante, a todo ritmo giles que la cuenten. A mí no me gustan los fierros, no me venga a hablar de armas, se la dan de tira a tiro y en la calle ni la bancan. Los invito mano a mano, voy a toda tu banda que pongan lugar y fecha mientras yo ando de parranda. Yo también tengo negocio, plata y un par de problemas. Me paso con par de gatas, pero no fallo a la nina. Siempre andamos atentos por si suena la sirena. Activo en la mecha y siempre listo para la guerra. Y ando girando en un capsulón, volumen alto de alto rintón. Cumbia rock and roll, corte rolito. Que hablen de mí pero con razón. Elegante perro que lo que. Ando en el barrio quemando María. Voy con mi compa y la gatita desfilan. Le mandamos mecha aunque venga la policía. Una morocha y una rubia para rumbear. ¿Qué quiere que pique? Que el novio no joda y que nadie no explique nada. Le guarda si ella me insiste. Y que traiga una amiga pa' que la vacile. Mi brother, yo siempre mi mano derecha. Mi familia mira como mando mecha. Yo no me hago drama, la cosa está hecha. Los falsos confían pero no aprovechan. De nada la corro y no compramos con los loros. Me calzó la soga de oro y no quemamos par de porros. Lo decoro y lo dejamos de la cara porque no ponemos caro, aunque seguimos con la jarra. Vacilando, par de guacha y par de botella. Fumanchando por las estrellas. Que ninguna se haga la bella. Que acá no compramos con esa. Par de guacha y par de botella. Fumanchando por las estrellas. Que ninguna se haga la bella. Que acá no compramos con esa. Enrolo y quemo, salgo a la calle. Voy por enguero, que no la falle. Mi combo activo esperando el mensaje. Voy con lo mío activando el chantaje. Yo deportivo con par de diamantes. Salgo a dar un giro con el elegante. Siempre tranquilo que tenemos aguante. A todo ritmo giles que la cuenten. Más berraco pa' 420 pa' los negros. Elegante perro que lo que. Dete Bilardo. Elegante. Yeah, pa' que escuche todo acá, que llegó el verdadero Perry. Elegante que lo que. Vengo del barrio, a todo ritmo. Como un sicario, mato los ritmos. Acá se ríen varios y suena lo mismo. En el vecindario, yo soy siempre el mismo. La mierda que tira, el odio le vuelve. Y hasta los que me odian les encanta verme. Que voy pa' la cima, directo quedarme. No importa que digan, si sé mantenerme. Mírale la cara, ese pibe está loco. Señora, confirmo, porque fumé un poco. La mente perfecta, limado del coco. Faltaban los reales y yo solo colo. Cumbia 420 pa' los pipitos. La J vacila enrolando un churrito. Que fume marimba no te hace chorrito. Si no entendés eso camínate poquito. Acá estamos puestos pa' lo que sea. Cadena, fierrazo, piñón que sea. Acá lo hacemos, no se fantamea. No somos loros que solo boquean. Está acostumbrado a ignorar los mochos. Usa tres líneas y se cree en rocho. Conozco gente que robaron mucho. Y no le hizo falta tirar ni un corcho. Yo sigo en el río pa' con pibe viola. No soy como esos que se hacen los bellos. Las gatas a mí se me entregan sola. Y hasta las de mi bronca puse sello. Yo sigo en el río pa' con pibe viola. No soy como esos que se hacen los bellos. Las gatas a mí se me entregan sola. Y hasta las de mi bronca puse sello. Yeah. Pa' lo que le gusta quitarla y no parar. Pa' lo que le cabe salir, no regresar. Pero no confunda robar con trabajar. Que la plata viene pero no la dignidad. Le metemos el 100, chequea como explota. Leerlo en la cena, acá no sirven copiar. Flowcito que lo como lo hacemos acá, perrito. Ey, y vos sabés cómo lo hacemos acá, perrito, Tranqui, rila, voy con todo lo mío. No te metan en problemas, que explotamos lío. La maldad que sobra dentro caserío. Y se esconde la sombra de los pasos míos. Bien volado andamos con los ojos rojos. Bien prendido fuego tu cachila mojo. Bien volado los ojos, los parpadeos flojos. Bien flow caro perry, a los precios los cojo. Yo tengo la nota con un par de locas. Que si tiro un teto me lo trae en la boca. Y le duerme la boca porque pido coca. Pa' que active y dura le explote la yo. Yo ando por la noche con aroma dolce. Mi compa y el coche brillan como un Porsche. Tiran los fantoches para que yo moche. Le cierro los hocicos siempre con un broche. Compa, no compito, voy a ser primerito. Mientras pinta tinto con mi compatito. No fumo finito, sale nevadito. Y cuando pinta pleito, los puños lo agito. Yo acá nadie imito porque soy origin. Y eso es lo que vale, me llueve en la michi. Voy volando lejos, rumbo pa' la cima. La tarima explotan como giro Hiroshima, yeah, Atsis, Atsis produciendo, perro. Elegante que lo que, ey, y vos sabés cómo lo hacemos acá, perrito, ey. Si quiere copiar, que copie, si quiere tirar, que tire. La cosa es si pasamos cabida o si lo haces de nivel. El que lo que. Y en llamas, por la noche me llama y me dice que extraña mi cama. Que quiere hacerlo conmigo violento hasta la mañana. Que cuando sale la luna se convierte en loba en mi cama. Loba en mi cama. Ya no le digas mentiras. Dile que te gusta mi melodía. Que lo hacemos a escondidas. Que me llamas al otro día. Ya no le digas mentiras. Dile que te gusta mi melodía. Que lo hacemos a escondidas. Que desde hace tiempo ya era mía. Con él eres un ángel, conmigo eres una diabla. Te pones a tirar cuando el nene te habla. La cosa que a mí me hacía, lo que al oído me decía. Y por la noche ya se manifiesta. La traigo en el coche y la como completa. Me encanta su cuerpo, figura completa. Le cumplo toda la maña, tengo la receta. Después de las 12 se convierte en loba. Se envuelve en mi cama y el sueño me roba. Y en llamas, por la noche me llama y me dice que extraña mi cama. Que quiere hacerlo conmigo violento hasta la mañana. Que cuando sale la luna se convierte en loba en mi cama. Loba en mi cama. Ya no le digas mentiras. Dile que te gusta mi melodía. Que lo hacemos a escondidas. Me llamas al otro día. Ya no le digas mentiras. Dile que te gusta mi melodía. Que lo hacemos a escondidas. Que desde hace tiempo ya era mía. Ya la tengo mi mata, ya le encanta mi cama. Su marido lo quiere, a mí dice que me ama. Que cuando no la atiende, ya se prende en llama. Y llama, pa' que yo le quite el pijama. Dile que se puede apagar un incendio entre cuatro paredes. Dile que se puede apagar un incendio entre cuatro paredes. Y en llamas, por la noche me llama y me dice que extraña mi cama. Que quiere hacerlo conmigo violento hasta la mañana. Hey, elegante, elegante pa. Criterio Music. Hey, un nivel más arriba pa. Un arriba pa, con estilo y elegancia. ¿Quién produce? Kevin Riva. ¿Cómo es? Sonando lo nuevo. Nadie sabe cuándo va a terminar este martirio. Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos es hacer lo que estamos haciendo. Tener papel. Voy a enrolarme una marea, día, día, día, día. Que la mente te marea, día, día, día, día. Venite pa'te pa' arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Vamos a hacerlo como sea, ea, ea, ea, ea, ea. Tú quieres vacilar conmigo en la nota. Llegaste mansa y te vas a ir loca. Porque esta noche lloverán las chances. Y el beat de DT te envuelve en un trance. Perreando lo puro, tú pegada al muro. Voy y te capturo pa' meterle duro. Baby, te lo juro que cuando carburo nos vamos al oscuro y la cacha te curo. A donde voy también va María, no se lleva bien con la policía. Siempre está fuego desde noche y día. Elegante perro, que lo que. Perro primo, ya. Yeah. Ella me busca porque siempre tengo la nota. Perrito suave, lo que le gusta. Sacarse fotos con champeta en la previa. Y ni te cuento que la pase al beat. Un poquito pa' beber, un poquito pa' fumar. Están diablada las B. Solo quiere bailar, esconderse del ex. Todo el hood la prefiere sola. Todo el hood que levante la mano ahora. Este es el lejano oeste, mujeres y droga. Full river, full flower, ya full en la pera. Ella me busca porque siempre tengo la nota. Un perreíto suave, lo que le gusta. Sacarse fotos con champeta en la previa. Y te cuento que la pase al beat. Tener papel. Voy a enrolarme una marea, día, día, día, día. Que la mente te marea, día, día, día, día. Venite pa'te pa' arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Vamos a hacerlo como sea, ea, ea, ea, ea. De debilado. Quiero ver si lo hace así como nosotros. Type beat session. El acá de perro, que lo que. Perro primo. Maxi el brother. La cumbia de los maleantes. Gracias a todos y a todas, perdón por el horario. Ey, con el perro tirando la quema corte ropa. Corte europeo. Corte Europa. Ey, quien no se fuma un biri, lleno de mari. La noche tapa eso, así que encárame el proceso. Quien no se fuma un biri, lleno de mari. La noche sí está buena, así que vamos a buscarla. Quiero con vos en la pista romperla. Que te ponga de espalda y en tu cinto me pierda. Que no me mire más, que mi mente se vuela. Como el vuelo que espera esta noche en Ezeiza. Si te viera la carita cuando entras, seguro tus amigas te dieron el alerta. De que estaba tu ex coqueteando con cierta. Y te pegaste a mí pa' que sienta el poder de esa. Y yo manija de que sea mía, de tirarme el cuello y la corriente me siga. Pa' que muera de envidia, le robé la mina. Si ella se pega ahí, al pool terrier, no quiero que te muerda, solo quiero que te bese ahí. Al bull terrier, yo lo miro de lejos, mami, no te me frenes. Elegante perro, si me podete. Quien no se fuma un biri, lleno de mari. Con toda la pipita vacilándola en el party. No se fuma un biri, lleno de mari. Como yo, como yo. Quien no se fuma un biri, lleno de mari. Con toda la pipita vacilándola en el party. No se fuma un biri, lleno de mari. Como yo, como yo. Repartiendo humo al aire en la oscuridad. Le meten con intensidad. Todos miran, ninguno se pone pa' trabajar. La cachorra viene pa' acá porque huele a Mari. Y está la Really, llámala Mari. Que no haga Willy. Estamos en el party quemando Philly. Yo soy el daddy de toda la mini. Fumando, tomando en la zona mía. Llegado de la Checa y de la María. Que tengo más leyes que abogacía. Que tengo Mari que no conocía. Fumando, tomando en la zona mía. Llegado de la Checa y de la María. Que tengo más leyes que abogacía. Que tengo Mari que no conocía. Perro primo. De Bilardo. Elegante perro, que lo que. Estamos en Europa. Perro primo. Corte europeo. Bra. intente. Que estamos viajando a 420. Quiero whisky cola. Whisky cola. Para poder perrearme una mami bien piola. Traiga un whisky cola. Whisky cola. Que hoy quiero perrearme una mami bien bu. Ella quiere que la den, que la den, que la den, que la den, que la den, que la den bien bu. Que la den, que la den, que la den, que la den, que la den, que la den bien bu. Si lo prende la money, me prendo pa' la hoti. Que botoni, quiere subirse al pony. Si yo pongo el wiki, vos traes la coli. Es que riloli, hoy te agarré soli. Pásalo a la derecha, que le mando mech. Tráeme la botella, que tiene la teta tech. Pásalo a la derecha, que le mando mech. Tráeme la botella, que tiene la teta tech. Aguántala, aguántala. Aguántala, aguántala, aguántala seca. Aguántala, aguántala. Aguántala, aguántala, aguántala seca. Quiero whisky cola. Whisky cola. Para poder perrearme una mami. Traiga un whisky cola. Whisky cola. Que hoy quiero perrearme una mami bien bu. Ella quiere que la den, que la den, que la den, que la den, que la den, que la den bien bu. Que la den, que la den, que la den, que la den, que la den, que la den bien bu. Dame eso pa' que habilite y que no pare, que voy gastando ticket. Adentro el party, el color de su boca es igual al Campari. Baila y sola se toca, que rica está la mami. Sus ojos piden los bancet. Baila pegada a la pared. Pide fumar un poco, cuesta grande ese toto y se ve. Aguántala, aguántala, aguántala, aguántala, aguántala, aguántala, aguántala, aguántala, aguántala, aguántala. Quiero whisky cola. Whisky cola. Para poder perrearme una mami bien piola. Traiga un whisky cola. Whisky cola. Que hoy quiero perrearme una mami bien bu. Ella quiere que la den, que la den, que la den, que la den, que la den, que la den bien bu. Que la den, que la den, que la den, que la den, que la den, que la den bien bu. Tírame la estrategia, que es lo que es. Ando con el perro primo, que no te la cuentes. Que es Documbia 420, elegante perri, que lo que es. Tete, Lilardo, no hay otro. 420p. Tete, tete, tete. Elegante, que lo que es. Quiero fiesta, arena y la cerveza fría. Baile morena hasta que sea de día. Que el sol no pegue como buena María. No pare de mover mientras la cosa siga. Ahora atención, la manito arriba donde yo la vea. Ey, arriba, arriba, apuntando al cielo. Con estilo y elegancia, perra. Mami, que tu bebé pase por ley, ey. Yo ya me he bebido más de 6, ey. En la terna empezamos a las 6, ey. A la cadera beba, dale play. Que cota, que pique, que todo se publique. Que a nadie de esto se lo explique. Que caiga pa'l par y que no se me quite este ritmo. Baila, mueve, goza, bebe. Con la mano al aire, mucha espuma y nieve. Baila, mueve, goza, bebe. Con la mano al aire, mucha espuma y nieve. Elegancia perra. Quiero fiesta, arena y la cerveza fría. Baile morena hasta que sea de día. Que el sol no pegue como buena María. No pare de mover mientras la cosa siga. Tete, tete, tete. Mío. Yeah. Es la mano. perro primo. Cumbia 420 LKT. Ella lo baila y hace TikTok, TikTok, TikTok. Me lo sacude y dice TikTok, TikTok, TikTok. Perro primo. Ella es la queen, me tiene en la mira. Me dice quién lo diría, que de un beso la boca le partiría. Le invito una María y dijo que de hoy la cita no pasaría. Así que úsame pa' te quitarte. Sé que viniste pa' vengarte. Querés que no veas besarme, pero te pa' aguantarte el parche. Cuando te agarre en un rincón aparece. Me pide que no frene, que a perpetua la condene. Baila para seducir a los nenes. Y le compren pack en pelo mientras baila el TikTok. Parece que me dice TikTok, TikTok, TikTok. Mío. Ella es ahí de sexo como yo a la marihuana. Nos chingamos toda la semana. Yo la conocí en el barrio, me la presento a su hermana. Y el primer día fue con trama. Ah, la tengo borracha con una guaracha. Una rola pa' vacilar. Yo tengo una gaucha, qué rica muchacha. La envían y se va a virar. La baby tiene el pica. En el closet tiene ropa con ticket y lo que le desean que se lo multiplique. Haciendo que la compa la mastique y encima de mí como el role hace TikTok, TikTok, TikTok. En la cama me pide TikTok, TikTok, TikTok. Parece que está borracha. Me gusta cómo mueve esa cacha. Vacila, bebe y fuma pa' tabaco se agacha. Ese shortcito quiere que lo quite. Estamos ready pa' que la jodas. Pique, pique, pique, pique, pique. Cuando el culo repique, pique, pique, pique, pique. Que andamos gastando tique, tique, tique, tique, tique. Pa' que me lo mastique, tique, tique, tique, tique. Que nadie me prenda la luz. Sigan trayendo botellas. Nadie baje la actitud. Mira esa nalga como hace TikTok, TikTok, TikTok. En la cama me pide TikTok, TikTok, TikTok. No la mueve, ni yo. El amante, junto a Elegante. Perro primo. Goldie, Max. Maxi el brother. Bilardo. Ya, ya, ya, ya. Criterio Music. Elegante que lo que brrr, este Bilardo. Yo los dejo que hablen. Yo sé bien lo que hago. Los demás que coman cable. Que coman, coman. Y si me quieren buscar ya saben que estoy adentro del party. Olvidándome de los problemas. Activado bajo efecto la Mari. Vacilando conmigo la nena. La siguen perreando porque soy el daddy. Yo no cumplo ninguna condena. ¿Qué culpa tengo yo de Yalai Mari? Cautivando el millón mi cadena. Todos me andan buscando porque estoy on fire. Estamos activos, descorchando champán con todos los míos. Los fines me llaman pa' hacer lo mío. Y hoy tengo dos amigas pa' meter un trío. Pa' matar el frío, aunque me metan lío. Yo tengo enemigos pendientes los míos. Aunque no hacen caso y se quedan conmigo. Quemando marimba bien amanecida con los ojos rojos. Cuando la noto, es cuando la noto. Después que la coco, es cuando la soto. Y le soto el toto. Okay, okay, okay. Yo los dejo que hablen. Yo sé bien lo que hago. Los demás que coman cable. Coma, coma. Y si me quieren buscar ya saben que estoy adentro del party. Olvidándome de los problemas. Activado bajo efecto la Mari. Vacilando conmigo la nena. La siguen perreando porque soy el daddy. Yo no cumplo ninguna condena. ¿Qué culpa tengo yo de la Mari? Cautivando el brillón mi cadena. Todos me andan buscando porque estoy un fire. Con todas las luces rojas, mami, estamos en alerta. Quedemos en una pieza y cerra bien la puerta. De cuánto hemos fumado ya perdí la cuenta. Pero si soy 420 prendo otra vareta. Tiro una historia y tiene cara de michi michi. Y un lindo body que me hace para el michi michi. Tengo la 40 pa' que se me haga chimi chimi. Hoy caiga pa'l chori, ok. Mi flow no tiene limi limi. Ando como un hobby fumándome mucho fili fili. Ninguno se morri. Rata party, corte hippie.